realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activados. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la caracola espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Aquí estamos una semana más, los caracolícolas. Hemos venido en nuestra caracola portátil a compartir con vosotros todos los audios que hemos recolectado por el universo. ¿Y qué tal ha ido esta semana? Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Ahora que ya viene la primavera, que hace solito y se está aquí en vuestra tierra, en vuestro planeta Tierra tan precioso, ¿se está tan bien en esta parte del mundo? Ya dentro de poco es veranito y tenemos vacaciones. Pues yo he estado mucho tiempo viajando por ahí con mi amigo Armónico. ¡Saluda, Armónico! Ah, hola. Dice, hola, ¿qué tal, chicos? Por si no lo sabéis quién soy, soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Y vamos a empezar nuestra merendola enseguida, caracolícolas. Bueno, como hacía mucho que no veníamos al planeta Tierra, me apetece escuchar alguna canción de nuestro querido grillo cantor, que hace ya un par de semanitas que no lo ponemos. Y sabes que me gusta mucho, Armónico. Me encanta, me deja la barriguita súper feliz. Vamos a escuchar ahora un tango, que sé yo que os gusta un montón a las larvitas humanas, que os gusta bailarlo, agarrar a vuestra hermana, a vuestro hermano, a vuestro papá, a vuestra mamá, al perro, al gato, al periquito, que vamos a bailar un tango. Un tango que habla de una araña. Vamos allá. Che, araña. Al fondo del barril desvencijado que alumbra un rayo de sol, la araña en sus hilos baila tango con los acordes del bandoneón. Don Gato imita el instrumento estirando un farolito de papel y su cola menea con sentimiento llevando el ritmo del baile aquel. Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Entre las astillas carcomidas que quedan del viejo tonel se asoma petulante la clientela y de puntillas penetra en él. Brillantes cucarachas aburridas, pulgones fatigados de picar, más otras sabandijas relamidas que se reúnen a trasnochar. Che, araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos para adelante y para atrás. Araña, baila con maña, hay que contar. Tres pasitos arrastraditos pa' delante y para atrás. Qué bonito, qué bonito. Esta canción de nuestros de nuestro amigo Cri Cri, que se nos ha saltado otra canción, no sé por qué. Armónico, ¿ya estás tocando los botones? No toco los botones, por favor. Pues ahora vamos a seguir escuchando a nuestro amigo Cri Cri. Como iba diciendo, antes de que me interrumpiera mi compañero semiandroide caracolícola de tres ojos que está aquí. Sí, tú, Armónico. Estábamos escuchando a Cri Cri y creo que vamos a poner otra. Una que me gusta a mí muchísimo, que habla de una fiesta. Habla de una fiesta que tienen unos objetos que normalmente no bailan, ni tienen fiesta ni nada. Pero esta vez sí. ¿De qué estamos hablando? De los zapatos. Los zapatos también se hacen su propia fiesta. Vamos a ver si quiere sonar, porque hoy está un poco gamberro esto. Vamos a ver. La fiesta de los zapatos de Cri Cri. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel, y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Pobre zapatero ya no puede trabajar, porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar, bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Qué bien, el armónico, estabas aquí bailando y silbando, pasándotelo pipa tú solito, ¿eh? No sé qué le pasa hoy a los botones, pero salta lo que quiere, salta lo que le apetece. Así que no sé cómo va a salirnos el programa hoy. No sé por qué se nos quieren colar unos amigos nuestros que son la Billy Boom Band, pero eso lo vamos a poner más tarde. Vamos a ir empezando nuestra merendola despacito con los audios más antiguos. Que ya sabéis que a Marina Caracolina y Armónico y a los caracolícolas en general nos encantan los audios antiguos. Tienen un saborcito muy rico. Pero también nos gustan las cosas modernas de ahora y nos gusta mucho, muchísimo escuchar a los niños cantar, a las larvitas humanas, porque no sabéis lo que tenéis en vuestro planeta. Tenéis maravillosos, maravillosos instrumentos y unas melodías riquísimas. La próxima semana ya estamos Armónico y yo preparando una sección nueva para ir investigando instrumentos del planeta Tierra. Así que si tenéis alguna duda, no tengáis miedo en escribirme un correo electrónico a marinacaracolina@gmail.com o a lacaracolaespacial@gmail.com. También podéis ponerlo en Facebook o en Twitter todas vuestras dudas y nosotros la contestaremos. Tenemos unos amigos muy pequeñitos que se llaman Pitito y Mococo y van a venir a ayudarnos a saber más sobre los instrumentos del mundo. Ah, ya lo presentaré. Jaja, son más majos. Y bueno, vamos a seguir con la merendola, que ya está bien de hablar, armónico. Dale los botones ahí y vamos a poner esa tan bonita que dice que tenéis una amiga en mí. Tenéis una caracolícola amiga, que soy yo. Toy Story, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Qué bonita esta canción, que no sé quién la canta, pero sí que sale en una película preciosa que se llama Toy Story, donde salen un montón de muñecos que saben hablar y caminar y todo eso, como mola. Está muy gamberra hoy la caracola. Quiere saltar y quiere poner audios que no son. Yo creo que tenemos un flur hoy, armónico. Sí, ya lo sé, que estuvimos revisando los espirales audio recolectores y no encontramos nada, pero no sé, a lo mejor habría que hacer otra limpieza, porque no sé, no funcionan bien las cosas hoy. Vamos a ver si encontramos una canción que quería yo poneros, sobre todo para que vuestros papás y mamás se acuerden de cuando eran pequeños, porque esta canción es de una serie que había cuando eran pequeñitos, que yo venía de vacaciones con mis papás al planeta Tierra, y había una serie de televisión que se llamaba... Bueno, la vais a reconocer. Vamos a ver. Armónico, dale a los botones de la caracola. A ver. Muy bien. Vamos a poner esta canción, que seguro que os la sabéis, papás y mamás. Venga, a bailar. Os va a traer muchos recuerdos. Vaya, ¿ves cómo están los botones un poco? Vamos a jugar a mi casa, que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Nilsson. Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo. Si queréis montar, le debéis llamar pequeño tío. Pipi, calzas largas, pipilota para los niños soy. Pipi, calzas largas. Soy yo, hey, pipi, calzas largas, pipilota para los... que se nos acaba. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con los botones de la caracola? Por favor, por favor, por favor, armónico, haz algo. Sí, está un poco gamberro. Yo creo que debemos de hacer una limpieza en la caracola, ¿eh? Se nos ha cortado la canción de Pippi Langstrump. Cómo nos gusta, cómo nos gustaba esa serie. Era una niña pelirroja con trenzas que vivía como quería. La verdad, era muy feliz y jugaba mucho y tenía un caballo muy guapo y un mono. Pues venga, armónico, a ver si podemos poner una canción entera, porque últimamente no sé qué pasa. Vamos a poner esta que nos mola un montón, de unas larvitas humanas, que de aquella eran larvitas humanas, ahora ya son mayores, que cantan una canción de un juguete, que os gusta mucho esta canción, que lo sé yo. Habla de un super mega disco chino, a ver si funciona, venga. Uy, es un chino. Y seguimos con sí, mira, ahí está. Acompañados de los Coconús, Enrique y Ana. Ay, bueno, vamos a ver cómo le sale. Esperemos que bien. Un gran mago del Oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. ¡Aquello! Como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está en disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino. Qué guapa esta canción, ¿eh? Lo que pasa es que se escuchaba muy mal, porque ya sabéis que estos audios antiguos es lo que tienen. Tenía por lo menos no sé cuántos años, pero igual 30, ¿eh? Yo no quiero decir nada, porque yo todavía soy una caracolícula muy, muy joven. Así que, no sé, puede ser que vuestros papás también sean muy jóvenes. A ver si nos deja hoy nuestra caracola portátil aquí en Radio Crash. Ya sabéis que estamos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde aquí en el 105 de la FM. Y si queréis llamarnos, podéis hacerlo al 985 14 23 45. Contestaré yo o armónico. Y bueno, y también se repone mañana de 8 a 9 de la mañana para las larvitas humanas más madrugadoras, y así que podamos desayunar juntos. Y también el domingo de 11 a 12 para disfrutar la mañanita. Venga, vamos a poner una canción de nuestra amiga Madalena Feitas, que habla de un animalito muy guapo que se llama la vicuña, la vicuñita. Venga, y luego ya vamos metiendo más marcha esta tarde de viernes. Vamos para allá, vicuñita. Mi vicuñita, cantando y bailando. escuchando la caracola espacial en Radio Crash. Nos ha saltado las canciones solas. ¿Qué es lo que pasa? ¡Dios mío, armónico! ¡Eso es la alarma caracolícola! ¿Pero qué es lo que pasa hoy? Señor, ¿qué pasa hoy? Vamos a ver, vamos a poner una canción muy, muy, muy armónica. A ver si conseguimos encontrar una. Esta. ¿Ves cómo saltan todas? No sé, esa es esta. Bonito, en la cercanía de Iguazú hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella Tacataca con un Tacataca muy señor, que que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de todas las tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio del monte muy bonito, en las cercanías de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, ¿qué hace tanto tiempo? En la gran selva, che, por el comentario, te casaste, mira qué linda, cómo la pasaste, la pasaste bien. Y cuando llegó, que no conocía a nadie. Ya quedó otra edad, mira. ¿Por qué no estás tomando? Mira. ¡Ay, qué cosa! Mira, siempre la misma chimia. Mira, con quién era. No, el tío, el tío, mira. ¿Por qué no estás tomando? No, no te jodas. Bueno, uno cuando anda por ahí, después de otras taquitas igual. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de toda la taquitaca iluminaron todo el monte sin parar. Porque la luz de, ¿qué pasó? Estamos de fiesta. ¿Eh? Yo justo estaba bailando. Oh, ahí. No, también, pero qué. Esta canción de nuestros amigos del grupo La Carreta. Uf, vaya día que tenemos hoy, ¿eh, Armónico? Claro, yo creo que tantos días que estuvimos por ahí viajando por el espacio sideral, seguramente se nos ha colado algún flur-flur en nuestros espirales audiorecolectores. Y hoy es que no quiere funcionar nada. Saltan las canciones solas, esto es un caos total. ¿Tendremos algún flur-flur o tenemos algún duendecillo espacial? Igual es que andan por ahí nuestros amiguitos pequeñísimos, Pitito y Mococo, pero yo creo que no han venido hoy. ¿Han venido? Ah, no, no, no, se quedaron en la caracola. La tenemos aparcada ahí en la estratosfera. Vamos a ver si podemos escuchar alguna canción más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner primero a unos niños cantando, que así se nos van a ir todos los flur-flur que tengamos pegados. A unos niños que son guaraníes. Y viven en las cataratas del Iguazú. Vais a escuchar sus vocecitas maravillosas, maravillosas. Que ya sabéis que a mí, Marina Caracolina, me encantan las vocecitas de los niños humanos. Vamos a escucharlos y luego ya seguimos con más música de Argentina y de Chile y de los cuanticuénticos, etc. Vamos allá. Cataratas del Iguazú. ¡Qué maravilla! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey escuchando La Caracola Espacial en Radio Flash. Sí, sí, sí, aquí estamos en Radio Crash. Qué maravilla esas vocecitas de los niños. Yamandú, Yamandú. No sé lo que estaban diciendo, pero era precioso. Me encanta, me encanta. Y además escuchaba de fondo el sonido del bosque, el sonido de la naturaleza que tanto me gusta a mí, de vuestro planeta. Porque tenéis un planeta precioso. Teníais que cuidarlo un poquito más, ¿eh? Ya sabéis que a mí me recuerda bastante a mi planeta Caracolium. Lo que pasa es que en mi planeta hay muchísimos más árboles y hay más agua y hay muchísimos caracolícolas. Aquí no hay tantos. Venga, vamos a seguir escuchando cosas animadas ahora que parece que los fluflus se han ido. Vamos a escuchar a nuestros amigos canticuénticos, que también son de la zona por donde están los guaraníes. Ellos vienen desde Argentina y vamos a escuchar una canción que se llama Hormigas de Ciudad. ¿Habrá hormigas en la ciudad? Sí, hombre, me imagino que habrá. Me pregunta el Mónico que si habrá hormigas en la ciudad, que de qué se alimentan. Pues no lo sé, igual en la canción de los canticuénticos nos lo cuentan. Vamos a ver, canticuénticos, hormigas de ciudad. Vienen juntas, hablan bajito, adelantan paso a pasito, son hormigas de ciudad. Codo a codo, todas mezcladas, trabajando como apuradas, van y vienen sin chistar. Robando miguitas de tus galletitas, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, haciendo agujeros en tus caramelos, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso. Vuelven juntas al hormiguero, trabajaron el día entero. Hormigueando sin tu permiso, haciendo agujeros en tus caramelos, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, robando miguitas de tus galletitas, van por los bolsillos, hormigueando sin tu permiso, haciendo agujeros en tus caramelos. Hormigueando sin tu permiso. Qué bonita esta canción. Hormigueando sin tu permiso, dicen, cogiendo las miguitas de las galletitas de los niños. Más armónico, de eso se alimentan las hormigas de ciudad. Vamos a escuchar más canciones de nuestros amigos canticuénticos. Y ya sabéis que a nosotros nos encantan. Y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Gijón, desde Asturias, desde la Caracola Espacial. Y vamos a poner otra canción muy marchosa, que es una cumbia, para que meneéis esos culetitos que tenéis. ¡Bate con la cucharita! Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación. Roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Ay, qué mate, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Ay, qué mate, qué mate. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Esta canción de los Canticuénticos nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Seguimos, seguimos con los Canticuénticos. Esta era una canción que hablaba de recetas de comida, pero la que viene ahora es un trabalenguas. No sé si sabéis lo que es un trabalenguas. En Caracolium también tenemos uno. ¿Te lo sabes, armónico? Bueno, yo no me lo creo que lo hayas dicho, pero vale. Dijo, el cielo está espiralado. ¿Quién lo desespiralará? El desespiralador que lo desespirale. Buen desespiralador será. A mí salió. Pero ellos hacen uno muy difícil. Se llama traquetra, que traquetra, que traje un trabalenguas. Y si eres capaz de decirlo, seguimos bailando. Venga, Canticuénticos, que ya queda poco para terminar nuestra caracola de hoy. Canticuénticos. Vamos a grabar. Ahora, ahora. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo, duerme tranquilo, el trabalenguas, el trabalenguas. Dentro de un tronco, dentro de un tronco, nadie lo encuentra, nadie lo encuentra. Sabía cuál era la parte. Bien, más rápido. Duerme tranquilo, duerme tranquilo, el trabalenguas. Tra, tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que traje, lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que traje, lo atrape el que se atreva. A ver ahora, al trotecito. Este trabalenguas. Este trabalenguas. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito corto. Como los potrillos. Como los potrillos. Más rápido. Este trabalenguas. Este trabalenguas. Viene al trotecito. Viene al trotecito. Al tranquito corto. Al tranquito. se atreva. Traque, traque, traque, trabalenguas. Traque, traque, lo atrape el que se atreva. Traque, traque, lo atrape el que se atreva. ¿Quién se anima con el más difícil? Yo, no, yo, yo, yo, yo. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreveran. Y tres o cuatro se te entreveran. Por favor, yo no sé ya. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira en un trompo el trabalenguas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Gira trayendo sus triquiñuelas. Trucos y trampas te desconcentran. Trucos y trampas te desconcentran. Y tres o cuatro se te entreveran. Y tres o cuatro se te entreveran. Atreva. Salió bien. Qué guapa. Qué guapa esa canción. Nos encanta el trabalenguas de Canticuénticos. Bueno, ahora vamos a ir ya a nuestra recta final, que nos quedan unos 10 minutitos de programa, un poquitín más. Vamos a escuchar ahora canciones marchosas, marchosas, para ya terminar nuestra merendola. Vamos a escuchar a nuestros amigos Billy Boom Band con una canción que se llama A Walking Now, A Walking Move. Yo creo que quiere decir como que te quieres levantar y bailar, porque habla de eso, que te gusta bailar cuando sale el sol y te mueves sin control. Eso me pasa a mí en la caracola cuando pongo audios y me vuelvo loca bailando y moviendo los espirales audio recolectores como armónico. ¿A qué sí, armónico? Sí, sí, tú mueves las patitas, mueves los ojitos y toda la concha. Vamos a escuchar Billy Boom Band, A Walking Move. A Walking Move. A walking mo, a walking mo. A walking mo. A walking mo, a walking mo. Te gusta bailar cuando sale el sol, moverte sin control. Te gusta bailar cuando ya no hay sol, moverte sin control. Fanático, dirán que eres fanático. Lunático, dirán que eres lunático. Solo porque te gusta bailar cuando sale el sol, moverte sin control. Te gusta bailar cuando llama el sol, bailar a Walking Move. No dejes de sentirlo, llevas dentro todo el ritmo. A Walking Move. ¿Y qué importa si la gente piensa que eres diferente? Your rhythm is magnético, frenético. Your rhythm is frenético. Cause if you like to dance with the diddy guns, you dance without control. You like to dance with the diddy guns, you dance and walk in more. Don't ever lose that feeling, give it inside your heart and beat it. Say, if you walk your life in a different way, walk it out. Me gusta bailar cuando sale el sol, moverte sin control. You like to dance when the day begins, to dance and walk it out. Woo! marcha que tienen nuestros amigos de Billy Boom Band. Madre mía, vamos a escuchar ahora otra, porque ya nos queda poquito programa y quiero poner muchos, muchos audios antes de irnos, Mónica y yo. Vamos a escuchar esta que habla del fútbol, porque muchos de vosotros os gusta el fútbol. A mí me gustan todos los deportes y todos los juegos que se hagan afuera al aire libre. Así que venga, vamos a jugar al fútbol. Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer. Aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo si no le doy un puntapié. Mi tío dice que es un deporte demencial. Debo admitirlo, casi me vuelvo loco al ganar el mundial. Sigo soñando que juego con la selección y estoy a punto de meter un gol. Es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Aunque al decirlo no quedes demasiado bien, debo admitirlo, me vuelve loco el balompié. Puedo ver fútbol el día entero sin parar. Puedo jugarlo hasta la eternidad. Y es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto. La pelota Maradona arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, tercero para Borja, que siempre va. Caracola Espacial en Radio Crash. ¿Falta pinturilla? Uy, ¿es verdad? Vamos empezando, ¿qué? Venga, chicas, un, dos, tres y... Estoy mala, me duele la cabeza y la garganta. Siento un calambre del tobillo al esternón y me duele la barriga mogollón. Estoy mala, me duele de los pies hasta la espalda. Tengo un dedo roto y me pica el mentón y tengo una espina en el pulmón. Señor doctor, diga qué me pasa por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación. Siento un escalofrío desde el hígado al riñón. Tengo mocos, mucha tos y congestión. Estoy mala, y no pienso ir al cole esta mañana. El médico me dice que es todo pura invención. Le hago pucheritos y a continuación. Señor doctor, diga qué me pasa por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación. Radio Crash, en la 105 de la FM, y también nos podéis escuchar a través de internet, en radiocrash.org o en nuestra página de iVoox. Buscáis La Caracola Espacial y ahí podéis descargaros todos los podcasts, así podéis escucharlos siempre que queráis. Y bueno, no os olvidéis de escribirme un correo electrónico si tenéis alguna duda sobre algún instrumento del planeta Tierra que queráis saber. No tengáis miedo, que yo tengo muchos especialistas caracolícolas que saben mucho de instrumentos. Ha sido un placer, como siempre, para mí y para mi compañero armónico, venir a vuestro planeta. Nos habéis recibido también los terráqueos, que ya nos sentimos casi casi terrícolas nosotros también. Bueno, lo dicho. Venga, armónico, vamos a ir despegando. Se despide de vosotros Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hombre, menos mal que dices algo. Despídete. Sí, sí. Dice que la próxima semana va a traer él una canción. No olvides de venirme a visitar, por eso nosotros... estamos de fiesta. Que venga la orquesta y empiece a tocar. Estamos contentos por la mariposa. Somos felices, queremos bailar. Ya va la chicharra a rascar su guitarra, un buen chapulín a tocar su violín. Y acompañando el canto del agua, salta el jilguero que toca flautín. Siempre nos sorprende. Qué bonita esta canción de la mariposa. Y había más animalitos por ahí volando y tocando